Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 20 de esta décima temporada Radio Manises, 25 de febrero 2015, son las 8 y 5 minutos, en riguroso directo como siempre. Saludamos ya a los colaboradores del programa. Hola, buenas tardes, Óscar Puchades. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Leo Catalán, buenas tardes. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Carlos Miralle, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy nos traes merienda. Hoy traigo merienda. Ahora contaremos por qué. Eso. Anda que poca. Raúl Cuello, buenas tardes. Quedan, buenas tardes, 2 meses y 19 días para que empiece la gira. Y yo creo que esto se merece una celebración. Ahí está, olé. Ahí está, olé. En riguroso divertido. Brindaremos porque empiece la gira pronto y vaya todo bien. Bueno, pero no es, no, la excusa de la merienda no es el inicio de la gira, que todavía queda. Carlos, que dentro de poco cumples años, ¿no? Pues sí, el sábado es mi cumpleaños. Hostia, qué bueno, 25, ¿no? No, 45. Olé, tío, muy bien, con un par. Ahí está. Así que nada, muchas felicidades, Carlos, por gracias. Anticipado. Y hoy no ceno ya. Y nada, y Leo ya está preparado. Leo, ten cuidado con el vaso, porque cada año que celebramos algo, pues. No, yo no lo tiro. Mira, Raúl, ¿dónde vas llenándolos tanto? Vale. En fin, si alguien se quiere pasar por Radio Manises, está a tiempo para compartir con nosotros la merienda y bueno, y felicitar el cumpleaños a nuestro amigo Bonopol. Bueno, no nos vamos a enrollar, vamos ya con las noticias y bueno, pues escucharemos una demo, una versión inacabada de un tema de pop que a mí personalmente me ha sorprendido porque no había visto el vídeo ni había escuchado la versión. Ahora vamos a comentar en las noticias, hablaremos de la reaparición de Boron Dublín y de la promoción que finalmente se está llevando a cabo del disco de U2 y de Breaking Wave. El guy. Hablaremos también de Guy O'Shaughnessy, el manager de U2, que bueno, pues está muy pendiente de Madonna y también que parece de U2. Vamos con las noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de la promoción del álbum que criticábamos hace unas semanas, también la semana pasada también, pero bueno, es que la verdad que no salía nada en torno a U2 y bueno, esta semana pues nos hemos encontrado pues ya más o menos de forma oficial porque lo han colgado en la cuenta oficial de U2 en YouTube, la versión teóricamente corta o oficial del videoclip de la canción Every Breaking Wave, que es un extracto básicamente del film. Del film, del corto, ¿no? Digamos. Exactamente. No es ninguna sorpresa porque este mismo fragmento de 4 minutos y medio que se refiere a Every Breaking Wave ya salió prácticamente al mismo tiempo en una web desconocida. Y, en fin, estas cosas que pasan, ¿no? Que se dejan por ahí cosas colgando. Lo han hecho por eso, por vergüenza, ¿no? O sea, es que no se han tomado ni la delicadeza de meter algo más. O sea, han cogido un copia-pega de la película y punto, ya está. Bueno, realmente cuando hicieron la película, pues recordemos que viene incluido un fragmento de otras de canciones de Sons of Innocence, como es The Troubles, y bueno, tendrían que hacer una versión reducida para la televisión, porque poner el videoclip o 13 minutos en televisión es más complicado. Minutos, claro. Sí. De esta forma, pues yo entiendo que lo podrán poner en. Sí, por eso digo que han utilizado el videoclip para la televisión para hacer lo del single. Sí. Ya está, o sea, ya no hay más. Sí, no hay otro videoclip de la canción, y como se quejaba Bono Paul, pues no aparece el grupo. Aunque bueno, en este caso, teniendo en cuenta que se grabó durante la época que todavía está, que bueno, está convaleciente, pues no podían salir. Y bueno, pues ha salido este vídeo. Luego también ha salido para los socios de 2.com, y a los 2 minutos ya para todo el mundo, porque bueno, poner un audio restringido en la web, pues a cabo de unos minutos ya está pululando por todos lados. Una nueva versión en acústico de Breaking Wave. Esta sería la versión Radio Mix, que viene a modificar un par de sonidos, ¿no? De que tocan 3 violines en vez de 2. Y otro piano, en fin. Sí. No cambia mucho, la verdad. No, para nada. Y yo, la ley del mínimo esfuerzo, por obligación. Los herederos de la banda, lo que tienen ahí. Madre mía, generaciones y generaciones, que van a poder chupar de las canciones que tienen ahí guardadas. Bueno, es que ahora cuando... Rácanos, coño. Ahora cuando escuchemos... Es que son unos rácanos, es verdad. Sí, sí. Joder. Ahora después hablaremos... fuera, hombre. Hablaremos luego también del pop. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Sons of Innocence. Teníamos esta nueva versión que vamos a escuchar ahora también, para que bueno, pues ahí quede constancia de la misma. Y luego esta misma tarde ha salido otro vídeo en la cuenta de YouTube de U2 de lo que sería la grabación de las sesiones acústicas para el disco Sons of Innocence, que se grabaron la semana prácticamente después al anuncio del álbum del lanzamiento en Los Ángeles. En septiembre de 2014. Exactamente, después de lo de Apple. Y bueno, pues en los estudios Sangrila, que es uno de los estudios que han utilizado para la grabación del álbum, y que bueno, lo tenéis ya disponible en las redes sociales de Udur Valencia para verlo. Y bueno, si os parece, vamos a escuchar esa versión Radio Mix de Every Breaking Wave, que solamente vais a poder encontrar si sois suscriptores de U2.com y luego buscando un poquito por internet. Donde no vais a poder encontrarlo va a ser en iTunes, porque seguimos sin singles oficiales ni físicos de este disco, que en fin, yo no recuerdo el último single de U2. Vergonzoso. En fin, lo hacen porque no sé una estrategia en este sentido, es muy extraña. La estrategia es que no hay estrategia. ¿Tú crees? No hay nada, claro. U2 vende solo, ya está. Ya, sí, ahora comentaremos otra noticia respecto a ese vamos tema. Vamos a ver, de es que en la historia del rock quedará que no hay, que 5 meses después de haber sacado el disco no hay ningún single. Sí, no. O sea, hay. Es que es así, de lamentable. Y en la era digital, que estamos en la era digital, no tienen ni que imprimirlos en vinilo, da igual, formato CD o descarga. Es claro. Que es así de sencillo, pues no, es perrería absoluta. Pues que vuelva McGuinness, por favor. Ojalá nos McGuinness, ¿eh? Que vuelva por McGuinness, ya está bien. Bueno, aquí da tu opinión, que también es compartida por muchos fans. A ver. Esperemos que Gallego Seri tome nota y que nos diga que estamos equivocados, porque de momento te da un poco la razón a ti lo que estás diciendo, ¿no? Claro. María José y Fernando Sánchez nos dicen que hay que volver a McGuinness, lo mismo que tú. Claro. En fin, bueno, vamos a escuchar la versión y opinamos. Vamos con ella. The shore tells the next one there'll be one more, and every gambler knows that to lose is is what you're really there for. Summer hours, fearlessness. Now I speak into an answer phone, like every falling leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone. Buf, me encanta. Cada vez que sacan una versión nueva me gusta más esta canción, de verdad. Me parece un muy, muy, muy buena canción. De las mejores del disco, sin duda, pero creo que pasará a la historia como una de las mejores canciones de U2 del siglo XXI, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que sí. Los violines le da esa intensidad, no sé, en fin, me encanta. ¿En dos segundos, acústica o en el completa, full band ahí? Acústica. ¿Acústica, Leo? Sí. Ya, me gusta de las dos, pero acústica no sé. Me gusta mucho. ¿Carlos? Quizás es más cercano acústica, porque destaca muchísimo más la voz. Acústica, bueno. Me gusta duda, mucho. Sacan ahí un par de violines y Javi. Sí, full band. Yo veo a Larry, yo veo a Larry con no, el violín. Bueno, Larry descansando le mola. Es que si tuviera que elegir, elegiría en acústico. Porque realmente, ¿cuántas canciones hay de U2 que interpreten de forma acústica o claro, que haya grabado en acústico? Siempre las mismas. One Desire, Angel of Heart. Entonces, bueno, pues, la verdad es que aquí la voz de Bono pues es sin duda uno de los. Es el fuerte de la canción. Sí, pero uff. En la gira, tan cañera, no sé. bueno, claro, aguantará. La gira va a ser un bis a la Jevo. Ahora como sí, sin duda, sí, va a ser acústico, va a ser bono y piano a solas. Tenemos que hacer una idea que habrá momentos en los que se quede ahí un poco estancado, que no llegue a esos puntos tan altos, porque todas las noches hacerlo va a ser complicado. Ya se inventará para que el público haga y todo eso. Pero bueno, va a ser espectacular verle interpretarla en directo, esta canción y en fin. Hablando yo, del... yo tengo muchas ganas de escuchar el primer concierto de todos, ¿El de Vancouver? Sí. Sí, porque vamos, ese concierto va a estar radiado. ¿Ha dicho que vamos? ¿Ha dicho sí, vamos? No, no me refiero a que... ¿Que nos vamos? Me refiero a que lo vamos a poder escuchar, pero a los sí, minutos, a las está horas. Se corta rollo. No, no, si hay que ir, se va, ¿sabes? Si hay que reciclar, se recicla, ¿no? En fin, vamos, no va a ser por ganas de ir a Vancouver, ya lo sabéis. Exacto. Pero bueno, en fin, viendo a la realidad y a las noticias de U2 esta semana, una noticia respecto al tema que comentaba Leo de que U2 vende por sí solo. Y es el tema de las ventas de, bueno, no de las ventas, sino de las escuchas de música en iTunes durante el mes de enero. U2 ha sido el grupo más escuchado en iTunes en el mes de enero del 2015. Es por eso, sí está. Impresionante. Y sin, bueno, y sin no, publicidad. No ha sido Madonna, así que Guy está perdiendo. No, bueno, o sea, sí. él lo que dice, ¿para qué voy a promocionar a U2 si esto se vende solo? Voy a promocionar a mi mujer, que no la escucha ni el perro y ya. Pues es que es verdad. Bueno, es que ahí se demuestra lo grande que es U2, ¿no? Que sin apenas promoción de ningún tipo, en el mes de enero, uno de cada cuatro usuarios de... Ya, sí, miramos siempre el lado positivo, pero no deberíamos de hablar de esto. Deberíamos de hablar que hay una puñetera promoción. No, no, sí, está claro, lo quita. Por supuesto, porque U2 es U2, sí, pero si nuestro grupo preferido no fuera U2, no estaría en el número uno del ranking de escuchas. No, no, desde ni luego. En broma. Vamos, el momento este de ir a la Fonaca a comprarte, claro, el single y... Claro, exacto, y ver qué lleva la cara B, yo qué sé, deje... Sí, sí, todo eso se está perdiendo, desafortunadamente. Todavía cuando me compré el de Vértigo, tío. Sí, sí, sí, no, sí. Eso no quita una cosa de la otra, pero bueno, sí. Desde el punto de vista de lo que escucha la gente en sus cuentas de iTunes, el hecho de que no sé cuánto... La banda más popular en enero, el 23% de las personas han escuchado al menos una canción de U2. Sí, más que todas las artistas que están ahora de moda sonando en todas las emisoras. Al fin. Pero bueno, U2 está llevando esta política y, en fin, la verdad es que no le está yendo mal. Al fin y al cabo, lo único que los fans, que muchos de los que están escuchando Vértigo Radio y nosotros, pues echamos en falta pues esa promoción de que ha ocurrido durante todos los discos y épocas de U2, ¿no? Ese puñetazo de Paul McGuinness al fotógrafo en Radelanja. ¿Dónde eso pasará la historia, tío? ¿Qué pasa, hombre? Hay como mucho le va a tocar la barbita a otro fotógrafo, hombre, por favor. Venga, va. Collons, que se muevan un poquito. Que son cuatro la banda, ¿eh? Son cuatro. Y bueno, no está, ahora hay tres. Está el Caloret. Ya está bien. El Gallo City, ¿no? Al Caloret. Las Bahamas. El Caloret ese que lleva Fernando, nuestro amigo Ferfer en Madrid, enano. Que como no lo dediqué el otro día, lo de Vanessa Carlton, que se me olvidó. Correcto. Está con un Caloret que no vea. Fer lo tenía apuntado, y se le pasó totalmente. Tenía ahí. Cuestiones del directo. Bueno, pues mira, hoy le vamos a compensar y le vamos a poner un tema que yo creo que le va a gustar mucho. Y es otra de las sorpresas de esta semana que yo, bueno, pues ha sido Stateless 79. Una seguidora de Barcelona que bueno, pues amiga. Sí, bueno, amiga. Conocemos de colaboradora y amiga de U2 en España, es la pareja de Xavi Balart. Colgó un vídeo promocional que teóricamente se grabó para presentarlo a la discográfica en el verano. Otoño del 96, cuando U2 estaba grabando Pop, que todavía no tenía un nombre definido. Recordaremos que al final se publicó en marzo del 97, pero U2 grabó un vídeo con imágenes de las sesiones de grabación del disco Pop para presentarlo a la discográfica. Y bueno, supongo que no quedaron muy satisfechos porque al final tuvieron que seguir trabajando. Lo que hemos hablado antes, ¿no? El comentario que ha hecho Oscar, ¿no? Diciendo, madre mía, los niños, los familiares, lo que... Y en esta mesa lo hemos hablado muchas veces. La cantidad de material que tiene que tener U2 por ahí. Buah. Es que las demos del Pop, que están muy famosas en Slink, comentadas. Bueno, pues en este vídeo aparece... Aquí ya hay algo. Claro, o sea, claro. Ya no solamente audiovisual, o sea, sino también con vídeo, ¿no? Sí, sí, aquí sale el audio de esas demos de Pop. En este caso vamos a escuchar ahora lo que era la versión inicial de Mofo, que bueno, la verdad es que suena muy bien, no tiene tiene cierto parecido a la definitiva, pero no tiene nada que ver en realidad. Yo es que, y perdona, antes de que pongamos el vídeo, pienso un poquito más allá, pienso de cara, bueno, perdón, exacto, el vídeo va a ser que no, es audio, correcto, perdonadme. No, me pongo quizás en la piel de ellos, ¿no? Y a pesar de que digo que me gustaría que pusieran todo el material, quizás estas cosas son interioridades que tiene la banda y que son muy recelosos de sacarlas a la luz, ¿no os parece? Ya, pero bueno, al final un músico... de tanto tiempo les daría igual, pero bueno, si lo han hecho siempre, ¿para qué van a sacar ahora algo así? A no ser que se les haya escapado, ¿no? Digo yo. Bueno, añadir que en el vídeo aparece que los productores del disco son Flood y, sí, y Nelly Flood, Hooper. Sí. Howie también aparece en el vídeo, pero no aparece como productor principal. No sé, hubieron ciertos cambios que luego pues, evolucionaron a lo que fue el disco pop que salió en marzo. Y hasta que no grabaron el vídeo. Grabó en dos días este videoclip, ¿eh? En Super 8, grabado en dos días, Super 8. Sí, sí, ah, vale, con las típicas imágenes de películas de serie B. De extraterrestres y tal. Que luego sí se utilizaron para la promo del disco realmente de pop, pero bueno, ya completado con más imágenes y el audio definitivo. Y bueno, decir que luego, por ejemplo, como recordatorio para que veamos cómo estaba el tema en aquella época, al final del vídeo aparece la fecha de cuando empezaba la gira. Sí. Y eso se cumplió. Que por eso hubo tanto problema, porque sacaron el disco y se tenían que ir de gira y no habían ensayado las canciones para el directo. Ponía que empezaba la gira en abril y efectivamente y abril se cumplió, pero el disco estaba previsto para octubre, sí, del 96, sí. Y salió en marzo del 97. Claro, sin tiempo material. En fin, ese trauma que tuvieron en el pop, pero que bueno, que para mí es un gran disco de U2. Y 18 años, ¿eh? Hace ya. Ojito, ¿eh? 18 años. Estaba yo en la universidad. Bueno, y dentro del vídeo aparece ahí un trocito de una canción que nos gusta mucho, ¿no? Mofo. Mofo, Mofo, y es la que vamos a escuchar vamos ahora. Vamos a escuchar. Un minutito de esa demo de Mofo. Va por ti, Fer. Venga, Fer. Ese Mofo todo raro, tío. Al final que la todavía van a tocar. Bueno, la verdad es que estaría genial escuchar el cómo tienen el disco en esas alturas, porque no deja de ser curioso y es muy curioso cómo sonaba, ¿no? Y ese mofo sonaba guay, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que luego ya... prefiero la versión del disco, evidentemente. Bueno, es que es muy cañera la del disco, rollo Prodigy, ¿no? Como versión la de los primeros MTV. Ya, no, sí, sí, sí, pero correcto. Claro. Que ya, pero el presentador fue el actor de Hopper. Dennis Hopper. En fin, esa época gloriosa del pop, que en fin, todos recordaremos esos conciertos aquí en España en el Calderón y el Pomar. Ale, ¿tú no estuviste en el Pomar? Sí, bueno, entonces Londres. En Wembley y en Dublín. En fin, no te puedes quejar. Mi primer concierto de Dublín, de U2. Año 97, qué guay. Bueno, en fin, seguimos sin fechas todavía para Dublín. Venta de entradas y anuncios de nuevos conciertos parece que se ha parado. Tenemos ese récord en Nueva York con siete noches y Barcelona 4. ¿Londres 4 también o 5? ¿Eh? Londres. Londres creo, 4. No recuerdo, 4 o 5. 4. No, y aún hay entradas, ¿eh? En Barcelona. Bueno, hay entradas en algunas ciudades todavía, sí. En Barcelona ya más caras. En Barcelona ya completamente sold out. Récord en el San Jordi también, U2. 4 noches. Sí, sí, no, claro, ahí sí, multiplica sí. 18. Como si no han tocado en Sagunto, o sea, llenan todo, tío. No, esto sí, esto es, en fin. es un no fijo, ¿no? Contratar a U2 para tocar en donde sea. Pues sí, menudo problema. Bueno, aquí en Valencia creo que también tendremos que esperar, pero bueno, aquí Peter Limen va a terminar el campo, parece. Sí. Una posible gira. Bueno, oye, perdón, en La Fonteta también podrían tocar, ¿eh? Sí, bueno, creo que sí. Bueno, he estado viendo esta semana algunos conciertos del Pomar. Han tocado en sitios ridículos. En descampar, y del 360. Bueno, sí. En fin, podían haber venido perfectamente aquí a Valencia. Claro. Pero bueno, buscaban recintos más cerrados. O sea, estadios. El campo de Levante, el 360 lo podía haber cogido perfectamente. Sí. Pero sí, perfectamente. No, lo que pasa es que los sitios así un poco más flojos en otros países eran explanadas muy grandes, con gradas. Entonces, es decir, aprovechaban todo lo que era la explanada. Claro. El campo de Levante, pues al ser reducido, pues se limitaba demasiado, ¿no? Pero bueno, en fin, ya veremos. Es un tema que llevamos aquí muchos años ya luchando para que vengan a Valencia. Pero bueno, esperaremos el tiempo que haga falta. Iremos a Barcelona y a Vancouver si hace falta, ¿no? Vale. Hablar con el manager este, ¿cómo se llama? Este, el Mariquita. Ah, sí, el Mariquita. Este no... Con perdón, ¿eh? No, con todos los respetos, no por nada, sino. Ya no nos va a dejar entrar. Es criticarlo a él. En el backstage. Es criticarlo a Gallo, sí. Luego, cuando te lo cruces en el backstage de U2, sí. ¿Qué le vas a decir? Saluditos cordiales. Ya daré una colleja. No porque me tiraron del promotion. Bueno, hay que decir también que Bono ha escrito una nueva canción para una película de Liam Lawson que se llama Waiting for the Miracle to Come, que también será una película que llevará el mismo título. Me gusta el título. ¿Sí? Es bonito, sí. Y bueno, la película se está empezando a grabar ahora. ¿Qué comentabas? ¿Cómo? ¿El título, perdona? Waiting for the miracle to come. Mm-hmm. Y bueno, pues se supone que durante estos meses que está como en cinta, ha escrito la canción. Y bueno, sí. Pues, va a ser interpretada la canción por Willie Nelson. A ver si viene el milagro para que pueda empezar la gira en mayo, ¿no? Sí, sí, eso vamos. Vale, porque mucha gente ya tiene sus entradas, obviamente, pero la gente que tiene que viajar fuera y tiene que comprarse vuelos y reservar de hoteles, no es como para bromear con este tema, ¿eh? No, la verdad es que no. Y bueno, ya para terminar las noticias, aunque comentamos que ya salió por ahí una foto de lo que podría ser el escenario de la gira, pero la imagen es de un escenario de hace un par de años, pero bueno, podría ir por ahí el tema. Es un diseño de Stebling, que es una diseñadora de escenarios. Recordemos que Matt Fisher falleció, el diseñador de U2 hasta el 360, y ahora están contando con la colaboración de ella, de Stebling, y de Willie Williams, que es el de toda la vida, y bueno, el escenario pues teóricamente va a ir en de lo que supongamos la cancha de baloncesto, pues de una canasta a la otra, pues, atravesando todo sí, el como escenario. Si fuera una pasarela. Sí. Una catwalk. Es lo que supuestamente sale cuando compraba las entradas, el diseño del escenario. Lo que pasa es que realmente todavía no sabemos muy bien cómo va a ser. Y bueno, quería decir que ya para es del modo más central que pueden estar también. Para despedirnos hoy y poniéndonos ya un poquito serios, el sábado pasado fallecía Jack Heaslip, que bueno, pues es un señor irlandés que, bueno, yo creo que nunca hemos hablado de él aquí en Vértigo Radio, pero bueno, podríamos considerarlo como el guía espiritual de U2, y parece así muy, muy grande, muy pomposo, pero realmente lo era. Hombre, un par de datos. Sí, caso sí, a Bono y Ali. Sí, sí, bueno, hay que decir que ofició la misa del fallecimiento del padre Bono. O sea, sí, sí, no, era un profesor de Mount Temple, donde bueno, se reunieron Bono, Adam y Larry Dietsch, donde se conocieron. Él trabajaba ahí como profesor de inglés y luego pues ayudaba pues a los problemas que tenían los niños que acudían al colegio. El caso es que a partir de ese momento creó muy, muy buena amistad con el grupo, con U2, incluso con Ali, con todos los que iban en aquella época a Mount Temple. Continuaron esa relación. Con Bono se forjó una gran amistad. Le recomendaba libros para leer. Uh-huh. Ya sabéis, la vertiente cristiana de Bono. Uh-huh. Y él era como su guía espiritual, ¿no? El que le aconsejaba. Y bueno, pues de ahí vino pues el tema que cuando se casaron en el 82 con Ali, pues fuera él el que los casara, porque luego se hizo reverendo y luego también se encargó del bautizo de parte de los hijos de Bono. Y bueno, llegó palo, Sí, sí, llegó hasta el punto de ser el padre, el cura, el reverendo que bendecía las giras de U2. Sí. Un claro ejemplo lo tenemos en, sí, sí, en un vídeo y un audio que hay del Elevation Tour en Miami, al principio de la gira, que él se sube al escenario y suelta ahí unas palabras para bendecir a la gira y a todos los miembros del staff de U2. De hecho, estuvo mucho tiempo relacionado con... estando en la gira, en los conciertos, pues si alguno de los del staff pues necesitaba hablar con alguien o confesarse, en fin. Un personaje muy muy curioso, ¿no? Que bueno, siempre ha estado ahí, pero que nunca le hemos dado realmente chance aquí en Vértigo Radio, y que desafortunadamente pues falleció este pasado sábado en Howth, en la bella población de costera de Dublín. Y bueno, pues como comentabas, también fue un fuerte apoyo para Bono durante la época que tenía que visitar a su padre en el hospital, y bueno, ofició el funeral. En aquella ocasión, pues cuando falleció Bob Hewson, pues hubo una misa y Bono y The Edge pues cantaron una canción dedicada a Bob Hewson, que era Sometimes You Can Make It On Your Own. Esto lo hicieron en agosto del 2001. De ahí salió pues la canción que luego se publicó en el 2004 en How to Smother an Atomic Bomb, y que bueno, vamos a escuchar aquí ahora en Vértigo Radio, y que bueno, pues la vamos a dedicar a Jack Haslip, que como decíamos fue pues el guía espiritual de U2. Got the stuff you're telling me and anyone, you're hard enough, you don't have to put up a fight, you don't have to always be right, let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now. I need to let you know. You don't have to go it alone. And it's you when I look in the mirror. And it's you when I don't pick up. Bueno, esta semana no hay agenda de tributos, a que tributos estamos. O sea, hoy, fin de libre. Hasta luego, chao. Hasta luego. Libramos, pero no obstante, tenemos. Bueno, ya que ha traído los pasteles, déjame un poco. Lo dejamos que se explique, bueno, que se explique. No obstante, pues parte del. Por cierto, ¿dónde están los pasteles? Radio. ¿No le dejáis que habla, Carlos? Así. Venga, va. Continúo. Es que bueno, le han quitado los pastelitos que gustaban a Leo. Cachina, y se está quejando. La semana que viene, o la otra te traigo. Vale. Bueno, pues como comentaba, el sábado tuvimos la ocasión y el agradecimiento de ser invitados por la banda Red Rocks. Estuvimos en Castellón, en la sala Savoy. La qué, verdad, bien, qué bien lo pasamos, ¿eh? De muerte. Lo pasamos muy, muy bien. Sí. Esa cena que tuvimos el staff de Luz Valencia y Vértigo Radio. Y luego, pues el concierto, pues a mí me encantó, la verdad. Es lo que comentábamos con Jaume a la salida del concierto, ¿no? Pues que en tan poco tiempo pues hayan conseguido lo que hacen en sus conciertos, pues tiene mucho mérito, ¿no? En menos de un año, ¿eh? En menos de un año ya tiene, como dices, tiene mérito el tener ya empezar a tener nombre, el que actúen, en un año hagan 10, 12 actuaciones. Y que esto va muy, muy en serio y tienen mucha, mucha tralla, ¿eh? Y Jaume lo da todo, o sea, todo. Yo me quedé alucinado porque yo le decía, dosifica la voz, tío, que te vas a quedar, te quedas sin respiración. Muchas veces le decía, dosifica el setlist brutal, de lo antiguo, de lo nuevo. Hubo una dedicatoria muy especial a una niña que falleció el día anterior, a Maika. Por el cáncer. La verdad es que tuvo un detallazo. Y la verdad, pues la gente de la sala hubo una, según informaciones, pues unas 400 personas en la sala hubo. Que ha partido un lleno. Sí, muy sí. Bien, ¿eh? Según. No, está vetado. Qué guay. Eso es la información que nos llegó y la verdad, pues muy bien. Lástima no haber podido ir. Pues nada, tendremos oportunidades próximamente porque creo que tocan en Teruel y en Madrid. En fin, iremos informando aquí en Vértigo Radio. Retornarán. También estamos pendientes de que alguien va a ser papá de quien nada. Sí, estaremos atentos a las novedades de por si la familia crece. Estudias Vértigo Radio apartado rosa. Y el que va a ser papá es Leo. Leo. Sí, embarazado estoy. Esto ya no me lo quito yo ni embarazado perpetuo. Eso son las meriendas que nos pegamos aquí en Vértigo Radio. No, que no, que Leo no va a ser padre. No, que sepamos. No. Acabáis de matar a Ana del disgusto. En fin, bueno, ahora ya nos ponemos la de serio porque eso. Aquí con el Aquí hay que ponerse de pie por los bueno, siguientes. Bueno, por el tema que va, ¿no? Nos ponemos sí, serios, ¿no? Van a ser gemelos. Y se la dedicamos a Carlos y le agradecemos el detalle por la invitación a la merienda. Sí, yo le digo también este tema a mi hermano Javier, que la próxima semana se me casa. Muy bien. Y era hora. Hombre. Entonces, bien, pues, Javier, le dedico a Javier y a Laura este tema y la semana que viene nos vemos. Y es Iris. Iris. See who we are. I got your light. took me by the hand. I thought that I was leading you, but it was you made me your man. Machine, I dream where. Muy buenas tardes, bienvenidos a Imagine Love. Bueno, antes de adentrarnos en Imagine Love, quiero daros una noticia que nos llena de orgullo, de verdad lo digo. Porque, bueno, en... A ti no, vale, pues nada. Desmentido. Que Leo no está embarazado. No, que ha abortado, no os preocupéis. No será Ana, será Ana. No, era él, realmente era él. Si Ana no tenía que ver en esto, pero bueno, en cualquier caso, vale, me pongo serio. Estamos muy orgullosos por haber podido participar, poner nuestro granito de arena, porque la Asociación Oncológica Amadeo Pelegrí, bueno, ha podido recaudar durante el 2014, si no me equivoco, han podido recaudar 18.000 euros para la investigación, de los cuales 2.400 han formado parte del concierto que pudimos asistir, pudimos participar en Saló el pasado mes de octubre, en el que pudo participar Maika, en fin, parte de Spy Play, Red Rocks, efectivamente, muchísima más gente, y de los cuales, pues la verdad es que aquí estamos todos muy, muy orgullosos de que se haya podido conseguir esa cantidad, porque aquello fue una verdadera fiesta y fue un orgullo poder participar desde luego, todo ello. Y agradecer a... agradecer a María José, por supuesto. Obviamente, a la asociación, porque bueno, la verdad es que es un film muy, muy, muy bonito, el de la lucha contra el cáncer, y bueno, siempre que tengamos oportunidad de colaborar, ya no solamente con ellos, sino con cualquier causa solidaria, pues ahí va a estar Vértigo Radio. Y nada, muy contentos por esta noticia y felicitar, como ha dicho, a María José. Pues a María José, que es la impulsora de todo ello, la que gracias a ella en parte, pues bueno, y miembro de aquí, se de, puede hacer de, el concierto. Y miembro, supuesto, de Vértigo Radio también, y de U2 Valencia. Es lo mismo. Así que un besito para María José. Y nada, bueno, vamos con Imagine Ahora Love. Ya vamos con Imagine Que Love. Por cierto, me han mandado felicitaciones para ti por tu sección. Uh-huh. Sobre todo por la parte esta técnica de The Edge. Pero dicen que a ver si te metes también con Bono. Vale, sí, estoy en negociaciones con Guy. No, fuera coñas. Sí que estoy en negociaciones y se verá en un futuro. Hoy vamos a trasladarlo, volvemos a la parte anterior de Miguel Audo, y no va a ser tema técnico, sino que vamos a hablar de un personaje muy variopinto, por llamarlo de algún modo. Y vamos a hablar del último disco de Jack White, uno de los últimos showmans del siglo XXI. Como sabréis, bueno, pues el nombre de mi sección viene por el documental y Miguel Lau, que protagonizaron, pues bueno, la reunión de Jimmy Page, The Edge y el propio Jack White. Además de ser un pedazo de artista y ser la mitad de White Stripes con su exmujer Meg, nos sacó hace 2 años su primer álbum en solitario, titulado Blunderbuss, con el que ya estuvo nominado al mejor disco de rock en la anterior edición de los Grammy. Eso os puede hacer una idea del gran disco que hizo. Pues bien, este verano pasado, el 10 de junio del 2014, sacó a la venta su segundo álbum, titulado Lazareto, del que también ha sido nominado al mejor disco de rock del 2014, compitiendo directamente con Tour Blue de los Black Keys o Son of Innocence, ni tener que decir de quién es, ¿no? Por cierto, de Black Keys próximamente en Imagine Love. Eso va con guiño añadido. Bueno, los que lo seguís sabréis que es un tipo arraigado en la música americana, con un blues muy fresco y rock and roll al estilo Honky Town. Además de grabarlo con 20 músicos de estudio, pues él, como multiinstrumentista, pues también se sienta al piano en varios temas. Sabemos que ha estado bastante ocupado con su sello discográfico Thirman Records y con colaboraciones con artistas pues ni más lejos de la talla de Neil Young. Pero esta tardanza, pues bueno, se ha debido a algo más, y él lo explicaba el otro día en una entrevista a la NPR. Dice, tuve problemas con las nuevas canciones, y es que compuse la música y estuve 7-8 meses atascado, pues, sin escribir las letras. Me resultó muy difícil pensar en historias que tuvieran sentido y en qué personajes podrían tener cabida dentro del álbum. Por fortuna, White, pues bueno, le resolvió ese bloqueo de inspiración. Estaba realmente apurado, la verdad, estaba frustrado. Y bueno, pues un día encontré unos textos y poemas que había escrito cuando tenía 19 años. Y no eran muy buenos, la verdad, eran garabatos de alguien sin experiencia en la vida con mucho fuego en su interior, ¿no? Iba a tirarlos a la basura la mayoría y me dije, bueno, ¿por qué no uso algunas ideas y trabajo en ellas, ¿no? Y lo hice. Así que surgieron las letras del disco. Fue como colaborar con mi yo mismo de 19 años, justo la mitad de la edad que tiene ahora actualmente, que tiene 38, ¿no? Y de las sensaciones que nos deja este Lazareto, pues bueno, en sus 11 temas es que resulta, la verdad es que, más compacto y acertado que el Van der Blast. En Van der Blast se notaba la diferencia entre los temas más destacados y los más flojos, ¿no? Dando un conjunto un tanto descompensado. Por supuesto, muy grande. Ambos álbumes son muy grandes. Y bueno, y aquí sí que se nota pues esa solidez y bueno, que han aprovechado muchísimo mejor el minutaje. Y con sus riffs directos, pues bueno, a la toada de estómago, como mostraba en Sistine Saltings o en Freedom 21 del anterior álbum, ahora en Lazareto llega a demostrar que las intenciones de White pues siguen igual de claras o incluso más, ¿no? Dando incluso un paso más allá en la americanización y dando protagonismo a esos recursos que los primeros álbumes de los White Stripes pues solo dejaba entrever. Ahora ya, por ejemplo, en el tema High Ball Stripper, pues bueno, un auténtico pepinazo instrumental donde White y sus acompañantes nos dan un buen sopapo eléctrico y el guitarrista se saca todo el jugo en el instrumento con efectos y solos. Ojo, efectos, que sabéis que el tío es muy, muy dado a no utilizarlos. De hecho, ni tiene cuenta de Twitter, ni Facebook, ni casi no tiene ni móvil, pero bueno, tiene hasta un híbrido, o sea, que con eso que os diga. Bueno, y después vendría el tema homónimo, ¿no? Probablemente el mejor tema del disco, que aunque también es raro el disco suyo que no incluya un hitazo de esa talla, con más de lo mismo que tanto nos gusta a todos sus incondicionales, en los que me incluyo, ¿no? Ya os voy a contar la verdadera singularidad de este disco, Lazareto. El disco ha superado las 60.000 copias despachadas en vinilo, lo que le convierte en el álbum en este formato más vendido en los últimos 20 años. Ojo, 60.000 copias vendidas en 2014, el álbum con este formato, o sea, el álbum que más ventas ha tenido en los últimos 20 años. 40.000 copias sacó Random Access Memories de Puff Daddy, que la oparon hasta el primer puesto en 2013, y luego posteriormente también superó al Vitalogy de Pearl Jam, editado en 1994. Y en lo que se refiere al 2014, o sea, el segundo vinilo, de hecho, es Aim de Arctic Monkeys, con 29.000 copias. Pues él lo duplica directamente, 60.000 copias. O sea, el álbum más vendido en 2014, el de Lazareto. ¿Por qué? Ahora os voy a explicar las particularidades que tiene este disco, porque os va a hacer ir directamente a la tienda de discos para comprarlo. De entrada, un vinilo de 180 gramos. Continúa que tiene dos temas inéditos que solo aparecen en la versión vinilo. Hasta el momento, vale, normal. Un tema oculto a 78 revoluciones por minuto. Otro se reproduce a 45 revoluciones por minuto, haciendo que el disco funcione a tres velocidades. Al lorito, ¿eh? Sí, sí. Luego en el blog de la página web pondré el vídeo en el que lo explican todo. La cara B se reproduce de dentro hacia afuera. No termino ahí. Tecnología Dual Groove. Interpretar una intro eléctrica o acústica. Dependiendo del lugar en el que caiga la aguja, la intro de la canción es una u otra. Y al final, a mitad de canción, convergen las dos intros y continúa el tema. Madre. Al loro, ¿eh? O sea, que imaginaros. La cara B es acabado mate. Sí, sí, sí. Perdona, me ha venido a la mente Breaking Wave, según caiga acústica full band y luego... Claro, claro, efectivamente. Qué curioso. Pero es súper curioso, tío. Es justo hacer lo que hace la gracia de tener un auténtico vinilo. Y sobre todo innovador, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Dice, por ejemplo, la cara B es en acabado mate, ¿no? Con la apariencia de un disco de 78 revoluciones no reproducido. Vinilo impreso en formato Flak Age. Luego, en la cara A aparece un holograma de Tristram Duke of Infinity Like Essence, que es el primero de su estilo en vinilo. Y lo he visto en el vídeo, luego lo veis en la página web. Conforme está girando, sale un pajarito. Y se mueve. Sí, sí, sí, sí, en el vinilo. Holográficamente. Un holograma, sí, sí. Bueno. Es un flipe. O sea, de verdad, es que es súper llamativo. Bueno, compresión cero en la grabación, la mezcla y la masterización. Luego ya orden de canciones diferente al que difieren del CD. Y bueno, el LP pues muestra una mezcla diferente a la usada en la edición CD y MP3. O sea, solamente por esto, por el holograma, ya lo veréis, os va en serio. Es una pasada, sale un pajarito, como abre las alas y las cierra. Abre las alas y las cierra conforme va girando el disco. Es una pasada. O sea que, bueno, pues todas estas son las particularidades que han hecho que este disco sea el más vendido en Estados Unidos durante el 2014 y que tiene el récord de ventas de los últimos 20 años, o sea que imaginaros. Así que nada, esperamos que os haya gustado y que os adentre un poquito más en artistas poco publicitados como ya White y que se nutren de emisoras serias como esta, como Radio Manises, para nutrirnos de su música. Bueno, pues ahora ya sí que os vamos a dejar con el título que da... Que da nombre al disco y que es Lazareto. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Here. think we have is. We're on Vertigo Radio.